El norte, sus McDonald's, basketball y rock and roll. Sus toples, sus Madonas y el abdomen de Estalón. Intelectuales del bronceado, eruditos de supermercado. Tienen todo pero nada lo han pagado. Con 18 eres un niño para un trago en algún bar, pero ya eres todo un hombre pa' la guerra y pa' matar. Viva Vietnam y que viva Forrest Gump, viva Wall Street y que viva Donald Trump. Viva el 7-Eleven, volvean su nariz y usan jeringa en los bolsillos. Viajan con marihuana para entender la situación de este juez del planeta que lanza una invitación. Córtaselo a tu marido y ganarás reputación. Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera, y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera. Y si la deuda externa nos robó la primavera, al diablo la geografía, se acabaron las fronteras. Serían los Sioux los marginados. Ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado. Marco sería el Rambo mexicano, y Cindy Crawford la Menchú de mis paisanos. Reagan sería Somoza, Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street, y el Che haría al estilo Double Meat. Los Yankees de mojados a Tijuana y las falsas de Miami a La Habana. Si el norte fuera el sur, seríamos igual o tal vez un poco peor. Con las Malvinas por Groenlandia y en Guatemala un Disneylandia y un Simón Bolívar rompiendo su secreto. Ahí les va el 187, fuera los Yankees por decreto. Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera, y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera. Y si la deuda externa nos robó la primavera, al diablo la geografía, se acabaron las fronteras. Misma porquería, yo cantaría un rap y esta canción no existiría.